Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, que retransmiten en directo, en diferido, y quienes agradecemos nuevamente con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Con las palabras de Ricardo Miro, pido no llores patria. Partieron vislumbrando la victoria sobre la línea recta de sus miras y cayeron, seguros de lograrla, cuando la suerte más les sonreía. La nieve les cuidó las sangraduras con un roce piadoso de caricias, y en las álgidas noches estrelladas, la cruz del sur signaba sus pupilas. En un sueño sin fin duermen con ellos. La carta de la novia prometida, un clavel bermejón en la chaqueta, un gajo de laurel en la mochila. No llores, patria, con dolor de madre a tus hijos sepultos en las islas. Ellos sembraron con su sangre mártir simiente de valor para que vivas. No sufras, patria. Quienes no volvieron están de centinelas a la vista, cuidando tus derechos para siempre en la quietud glacial de las garitas. Allá quedaron, sin relevo, solos, esperando que vuelvas algún día tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias. Allá te esperan, dueños de la tierra en el menguado predio de las criptas, sepultados de pie, como peleando la batalla final, que no termina. Te esperan en el mar, en las rompientes, en el aire que aún sus nombres grita. Te esperan, empotrados en la roca, en el yermo turbal de las Malvinas, apuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llores, pues, la muerte de tus héroes. No se llora la gloria bien habida. Necesitamos siempre recuperar la memoria, constantemente. Y la del 2 de abril es una de las tantas que debemos recuperar para comprender también la locura. Para entender también la desesperación de un proceso de destrucción nacional que comenzó o se institucionalizó un 24 de marzo del 76 y estaba virtualmente finalizando en el 82. Ese 2 de abril nos marca de muchas maneras, de muchísimas maneras. Debemos discutir esas formas en que nos ha marcado esa fecha. Nuestros héroes quedaron allí, muchos en el olvido, otros tantos en el desprecio o la ignorancia. Se nos hace imprescindible reparar tanto dolor y tanta desidia. Ojalá tengamos la sabiduría suficiente y el coraje para hacerle honor a aquellos que han caído defendiendo la patria, más allá que fue producto de descerebrados genocidas. Malvinas por siempre, Argentina. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.